Ajustense los cinturones, por favor. Este avión está por despegar. Ahí va. Persona que todo el tiempo me dijo, quiero escuchar Barricada.